está vieja paloma de mar, que en el puerto de Canarias murió, para todo un pasado ritual, y el patate vive en la mejor. Ella fue con el pelo y murió, la marina de Oroya se unió, la vigilia de un sueño. Pues el puerto.